Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión a través de Instagram. Mi nombre es Laura, como muchos de vosotros ya sabréis, y estoy aquí preparada para iniciar un nuevo directo. Hoy vamos a estar junto a Máximo Tuero en este bonito encuentro, hablando de el viaje interior. Yo voy, mientras tanto, a invitación a Máximo, mientras tanto voy saludando a toda la gente que se va a unir a la charla que vamos a compartir. Como decía, junto a Máximo Tuero, el viaje interior, vamos a estar hablando de crecimiento, de consciencia y también de propósito. Ahí tenemos a Máximo ya preparado dentro del chat que le estoy viendo. Ahí te estoy viendo, Máximo, y te voy enviando la invitación para ver si podemos compartir este ratito juntos. Bueno, ya sabéis que Instagram tarda un poquito en dejarnos conectarnos, así que bueno, yo voy a estar intentándolo durante todo este ratito. Mientras, aprovechamos y dejamos un poquito de espacio para que todo el mundo pueda recibir esta información y este mensaje que Máximo Tuero tiene para compartirnos. Bueno, Máximo, ahí te estoy aceptando la invitación también yo a ti, y a ver si es posible que nos conectemos. Ahí me dijo que no podemos unirnos, te la mando yo nuevamente y ahora debería dejarnos. Normalmente así siempre funciona, pero ya sabemos que las plataformas y las tecnologías van a su ritmo. Así que vamos a dar... Hola, Máximo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú me ves? Sí, te veo. ¿Tú me ves? Perfecto, yo a ti no te veo, Máximo. Déjame actualizar aquí un momentito desde el PC para poder ver que se nos vea bien y se nos oiga bien. Bueno, yo a ti no te veo, pero te escucho perfecto, así que no hay ningún problema, Máximo, encantada. ¿Quieres que ya por aquí de nuevo? No te preocupes, ya lo tengo yo por aquí también en el PC, se nos ve perfectos a ambos, así que yo te voy a escuchar solamente. Bueno, listo, Lau, con gusto. Empecemos. Bueno, pues un placer, Máximo. Yo quiero presentarte un poquito antes de que iniciemos la entrevista. Máximo acompaña a líderes con vocación de servicio que están insatisfechos con su vida laboral a salir de la Matrix, a ser libres y a vivir con sentido. Precisamente hablando de esta introspección interna, vamos a estar juntos hoy aquí. Bueno, Máximo, pues hechas las presentaciones, un placer recibirte de nuevo en Mindalia. Tú ya estuviste hace algún tiempecito colaborando con nuestra organización y encantados de que puedas estar nuevamente. Muchas gracias, Lau. El gusto es mío siempre de venir aquí a compartir con vos y la gente de Mindalia. Pues vamos a comenzar y quiero recordaros que la sección de preguntas está disponible para que podáis hacerle preguntas a nuestro especialista. Aquí abajo tenéis un bocadillito con una interrogación, ahí podéis dejarnos las preguntas, porque si las dejáis a través del chat sabéis que se van a perder y no voy a poder recuperarlas. Pues empezamos hablando de cuál es el concepto para ti, Máximo, de el viaje interior. Tú como especialista, pero también como persona espiritual, has vivido tu propio proceso, así que nos encantaría conocer tu versión. Bueno, el viaje interior para mí es justamente ese proceso de transformación que atravesamos y que vivimos las personas con ese despertar de la conciencia, ¿no? De hecho, también tengo... un viaje literal que también le llamo el viaje interior, y que hago una versión a Perú, otra a México, y justamente es una metáfora, o es, yo digo, a veces viajar de manera literal es una excusa para despertar, para aprender, para crecer, etcétera. Y cada vez cuando hablo o cuando me refiero a esto del viaje interior, me refiero a ese mundo que descubrimos dentro cuando nos animamos a reflexionar y a hacernos las preguntas correctas, ¿no? Y que eso después, por supuesto, se ve reflejado en nuestra serenidad, en nuestra forma de vivir, en nuestro entusiasmo con la vida. Eso para mí es el viaje interior. Me parece Parece muy importante, Máximo, esto que dices, ¿no? De que eso se refleja en el exterior, porque como conocemos, ¿no? Las leyes del Kybalión, creo que, si no me equivoco, es como es adentro, es afuera. Entonces ahí, cuando nosotros cambiamos internamente, todo lo que también atraemos a nuestro alrededor cambia, ¿no? Exactamente, así como era dentro y afuera. Justo recién estaba en una llamada con mi equipo y hablábamos de eso, ¿no? Así como es adentro y afuera, y así como es arriba y abajo, tal cual como dice el Kybalión. Maravilloso. Bueno, actualmente sentimos, ¿no?, que hay muchas personas que están en un proceso de transición. El 2023 ha sido un año transicionante completamente y bueno, de todas formas, todavía hay mucha gente pues terminando de asentarse en este nuevo año que hemos recibido, ¿no? Hay personas todavía que tratan de descubrir su propósito, pero no terminan, ¿no?, de llegar hasta él o no terminan de encontrarse. ¿Qué consejo podemos darles a las personas que están en este camino, en este proceso, ya sea iniciándose casi que en la mitad o justo a punto de llegar a la meta? Mira, desde mi punto de vista, las personas que se les dificulta descubrir el propósito es porque la mayoría de los casos lo quieren hacer desde un punto de vista mental, ¿no? Intentan encontrar el propósito o racionalizarlo, ¿no? Y desde la mente jamás podemos descubrir o encontrar ese propósito. Por eso a mí me gusta decir que más que encontrarlo, la importancia con el propósito es recordarlo, ¿no? Y recordar viene de recordis, volver a pasar por el corazón. Entonces, esto que decía, ¿no? Hay veces que queremos buscar el propósito desde afuera. Y a veces me gusta decir que, así como el famoso cuento ese con la felicidad también, que me pasé todo el día buscando la felicidad o las llaves de la puerta, y porque en realidad la tenía en la mano, ¿no? Y por eso no la encontraba. Pues el propósito es similar, ¿no? A veces pensamos que es algo demasiado lejano, demasiado complejo, o que tenemos que hacer un montón de sacrificio o lo que fuera. Y muchas veces, más que todo eso, se trata un poco de silenciar la mente, de escucharse a uno, y justamente de recordar todo eso que nos hemos olvidado en el camino de vivir. A veces hemos sido un poco domesticados por diferentes cosas, hemos adquirido demasiadas creencias, demasiado mandato, y nos olvidamos para qué estamos acá. Entonces, yendo a lo concreto, desde mi punto de vista, el propósito tiene que ver con quiénes somos cuando damos lo mejor de nosotros mismos, quiénes somos en nuestra mejor versión. Entonces, cuando hay una carencia profunda de autoconocimiento, muchas veces en la vida terminamos pareciéndonos a otras personas, ¿no? O sea, hacemos un esfuerzo tremendo por ser como esa persona que admiro, esa persona que es famosa, esa persona que tiene dinero, lo que sea, pero sé mucho de los otros y lamentablemente sé muy poco sobre mí, ¿no? Entonces digo, hay veces que digo a la persona, la mayoría de las personas no consiguen lo que quieren porque no saben lo que quieren. Aunque parezca ilógico y a cierta altura de la vida, o hasta me gusta decir, la única clase de éxito es lograr vivir a mi manera, lograr vivir a tu manera. Pero la parte difícil de esa pregunta es, ¿y cuál es tu manera? Y ahí, no, no sé, me dicen las personas cuando se lo pregunto, ¿no? ¿Y por qué no lo sé? Justamente porque hay una carencia muy profunda del autoconocimiento, una carencia muy profunda de entender quién soy, para qué estoy, a dónde voy en la vida. Conozco mucho lo que quieren otros, ¿no? Lo que quiere la sociedad de mí, lo que quieren mis padres de mí, mi pareja, mis amigos, etcétera, pero poca claridad tengo de lo que yo quiero conmigo y con mi vida. Entonces, cuando llega a cierta altura de la vida, de repente me doy cuenta que me parezco mucho a lo que otros querían, ya sea mis padres, la sociedad, lo que sea, pero no me parezco a lo que yo quiero, ni en algunos casos ni siquiera lo sé. Ahí aparece un vacío muy profundo que generalmente termina, y eso es un poco lo que acompaño hoy en los procesos que acompaño, termina en una búsqueda de sentido, en una búsqueda de propósito. Entonces, en síntesis, si tenemos que resumir todo esto que estoy diciendo, seguro la primera puerta, la primera entrada es el tan famoso y trillado autoconocimiento. Claro, es complicado, ¿no? Tú, como bien has comentado, vivimos en una sociedad autoimpuesta, porque realmente somos nosotros los que estamos decidiendo, pero estamos decidiendo desde una coacción, ¿no? Desde un libre albedrío que no es libre del todo, ¿no? Sino que si nos sentimos de alguna forma cohibidos por lo que debemos hacer, por cómo debemos comportarnos, por cómo debemos ser. Y en una gran medida considero que apaga, ¿no? De alguna forma esa parte nuestra espiritual, esa parte introspectiva en que podemos incitarnos a nosotros mismos a descubrir, ¿no? O autodescubrirnos y a autoconocernos, como tú bien decías, ¿no? Que es verdad que cuando abrimos esa caja del autoconocimiento es como abrir una caja de Pandora dentro de nosotros y decíamos, bueno, ¿dónde estaba esto, ¿no? Todo este tiempo, ¿dónde he estado, ¿no? Todo este tiempo y ahí de repente es como si fuéramos otra persona y realmente lo que hemos hecho a lo mejor ha sido escucharnos, ¿no? Únicamente o escuchar la llamada o escuchar el proceso de crecimiento que se estaba necesitando por nuestra parte, que nuestro cuerpo físico, mental, espiritual estaba requiriendo de nosotros, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a hablar entonces de esta etapa de crecimiento. Me comentabas al inicio, bueno, me lo comentabas ahora, yo lo comentaba al inicio, que tú ayudas a líderes que están inconformes, ¿no? Insatisfechos en sus vidas laborales, profesionales. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo sucede desde que una persona llega a ti, desde esa incomodidad en que no se siente que esté precisamente cumpliendo con ese nivel de conciencia, ¿no? Que en el que tiene que estar, y cómo le ayudas? Bueno, justamente es un proceso, como te decía recién, de lo primero es el autoconocimiento, ¿no? No importa la edad que tengan, digo, la mayoría, en mi caso, llegan a los 42 o más o menos, pero después de haber vivido una vida en la que ya han alcanzado muchas cosas, el éxito económico, el éxito profesional, han viajado, han tenido hijos, lo que sea, entonces aparece ese vacío que tiene que ver, desde mi punto de vista, más que este inconformismo con mi vida laboral es una consecuencia de una toma de conciencia, ¿no? Entonces, después de que ya evidencié y ya alcancé muchas de las cosas que me puse como objetivo, dice, ¿cómo puede ser, ¿no?, que todas estas cosas que he alcanzado las tengo y aún así hay un vacío profundo en mí, ¿no? Entonces ahí es cuando surge la pregunta. Si escuchamos demasiado al ego, ¿no?, el ego nos dice, es un tema cuantitativo. Entonces caigo en un loop de insatisfacción en el que busco acumular más títulos, más dinero, más parejas, más viajes, o más de lo que fuera. Pero cuando de alguna manera tomo conciencia de que ya pruebo demasiado eso y no me da el resultado, ahí empieza una búsqueda de sentido, ¿no? Una búsqueda de lo cualitativo y no de lo cuantitativo. Entonces, a mí me gusta hablar de la búsqueda del propósito como cuatro partes fundamentales. Yo digo, son cuatro ingredientes necesarios que necesitamos para descubrir ese propósito. Son como cuatro piezas de un puzzle, ¿no?, de un rompecabezas. Y esas cuatro tienen que ver con justamente entender cuál es la esencia, cuál es el instrumento que elegimos para venir a vivir o a cumplir nuestro propósito, cómo estamos diseñados, ¿no?, cuál es nuestra naturaleza esencial. Ahí es donde entra esto que siempre repito de Einstein, ¿no? Todo el mundo es un genio, pero si juzga a un pez por su capacidad de trepar un árbol, viviera su vida creyendo que es un tonto. Entonces, lo primero es, necesito entender quién soy, para qué estoy diseñado, qué me sale bien de forma natural, ¿no? ¿Cuáles son mis dones y talentos naturales? Que ahí ya empieza el primer problema, ¿no? Muchas personas es, si no me cuesta un montón de esfuerzo, si no me cuesta un montón de sacrificio, o si no tengo un título que avale tal cosa, entonces no reconozco el valor que tiene esta cualidad mía. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante entender quiénes somos, cuál es nuestra verdadera esencia, cuál es nuestro elemento, como le dicen algunas personas. Luego de eso es justamente hacer un proceso de búsqueda del talento y de la pasión, ¿no? Necesitamos entender cuál es ese talento que nos hace diferenciarnos de las demás personas, qué son esas cosas que yo puedo hacer de una manera diferente, mejor y única que el resto de las personas. Nuestra pasión, porque digo, de alguna manera es el alimento que me da energía para crear todo lo que queremos crear. Hay veces que digo, no tenemos que confundir la pereza con la falta de pasión, ¿no? En la educación tradicional hay veces que demasiado rápido tendemos a juzgar a las personas de perezosa cuando en realidad no entendemos que en realidad una persona que por ahí no está conectada con su pasión y no tiene por ahí una capacidad, digo, mientras más conectados estamos, menos sentido nos hace o menos ganas tengo de dedicar la energía a algo que no, que va en contra de mis valores, ¿se entiende? Entonces, por eso es súper importante entender cuál es la pasión. Y por último, la causa, ¿no? Que la causa, de mi punto de vista, tiene que ver con un valor fundamental en la escala de valores, que justamente después tiene una importancia sustancial porque terminamos consagrando nuestra vida a un propósito, a una causa trascendental. Entonces, todo eso junto, puesto al servicio de otras personas, ¿no? Mi esencia, mi talento, mi causa y mi pasión, poniéndola al servicio de otros es cuando se transforma en mi propósito. Porque digo, si hay algo que es un denominador común del propósito es que sea útil a otras personas, ¿no? Que genere un impacto positivo, que sea una contribución en la vida de otro. Y ahí es cuando aparece el propósito y sale a la luz ese propósito personal de cada uno. Por supuesto, el paso siguiente a eso es convertirlo en un vehículo, en un proyecto, ¿no? Creo que eso es algo que también genera mucha confusión y que personas lo tienen, no lo tienen claro, y justamente por eso se genera traba y obstáculo a la hora de descubrir el propósito. Que una cosa son los proyectos de vida y otra cosa son un propósito de vida. Los proyectos tienen más que ver con metas o objetivos que me pongo en el tiempo para alcanzar, como puede ser fundar una empresa, hacer un viaje, escribir un libro, etcétera. Tiene un tiempo. El propósito no tiene que ver con metas a alcanzar, sino justamente con un valor, con una causa a la cual decido consagrarle mi vida, con un propósito o una misión. Entonces, ahí entra lo complementario de eso, ¿no? Cuando tengo claro mi propósito, que de mi punto de vista sería como el alma de un proyecto o el motor de un auto, un coche, un móvil, etcétera. Ahí es justamente cuando el proyecto toma más sentido, ¿no? Y entonces ahí ese proyecto, sí, junto a la vivencia y mi propósito, puede darme la plenitud y la felicidad que todos buscamos, ¿no? Ahora, mientras separe eso y mientras directamente vaya a buscar únicamente un proyecto de vida, que puede ser, no sé, una pareja o una empresa o un título universitario, y no hay propósito ahí, tarde o temprano te va a cansar, tarde o temprano te va a aburrir, tarde o temprano va a sentir esa insatisfacción. Por eso digo, la búsqueda del propósito y tener claridad en justamente para qué estoy acá es fundamental a la hora de vivir una vida plena como adultos que somos. Me parece muy interesante la relación de la procrastinación, de la pereza, ¿no? Con este sentido de desmotivación, ¿no? A nivel de no encontrar lo que está dado, ¿no? Esa vocación, ¿no? Para la que hemos venido a este plano. Puede ser que muchas de las personas que conocemos, ¿no? Como tú bien dices, como perezosas o que procrastinan o que dejan todo para mañana, sea precisamente porque no se sienten motivadas, identificadas con aquello que tienen que hacer en su día a día y entonces como tal, pues no tienen el interés o la intención de dedicar energía a ese proceso vital en el que estén. Totalmente. Eso, mira, hasta te puedo contar de mi propia experiencia. Cuando yo era adolescente, iba a la secundaria, en mi casa se me tildaba de vago, ¿no? Que se diría perezoso. En Argentina decimos vago al que es perezoso. Entonces, y tenía que ver con eso, ¿no? Con que me pasaba demasiado tiempo viendo la televisión, muchas cosas me aburrían, iba a la escuela y me aburría en clase, entonces no prestaba atención, era muy distraído, disperso. Y en ese momento, imagínate, incluso sin teléfonos celulares, o sí, con teléfonos celulares, pero no smartphone, o sea que había menos distracciones a la mano. Y aún así, me costaba, para mí era un esfuerzo ir a la escuela, a estudiar y lo que fuera. Entonces yo en ese momento, con todo el contexto de lo que veía y lo que me decían los adultos que tenían alrededor, no, vos sos perezoso, ya se había transformado hasta en mi identidad, ¿no? Y vos, como antes de decir mi nombre, yo ya decía, soy perezoso, soy vago, como diríamos en Argentina. Entonces, hasta que un día sucedió algo que hasta el día de hoy me lo acuerdo, que fue muy importante en mi vida, Mi madre se cansó de verme viendo la televisión y me dijo, te voy a llevar a la feria del libro, vas a escoger el libro que más te guste y vas a empezar a leer porque es un buen hábito y es mucho mejor que ver la televisión, ¿no? Y así fue como descubrí la lectura, ¿no? A partir de ese día, el primer libro que leí en mi vida fue Harry Potter, simplemente porque era el único libro que había escuchado que existía, no conocía de libro. Y ahí cuando empecé a vivenciar y a experimentar lo que se siente, ¿no? Cuando se desata la imaginación en la cabeza y un libro te atrapa al punto que no puedes dejar de leer, de lo atrapante que es, dije, necesito más de esto. Entonces, cuando se acabó la serie de Harry Potter, porque en ese momento ya está el 4, me tuve que ir a otros ámbitos, empecé a incursionar en el desarrollo personal, autoconocimiento, con 14 años que tenía en ese entonces, y ahí se abrió ahí la evidencia me mostró que entonces no era vago y perezoso, porque me pasaba horas y horas estudiando y leyendo de temáticas que sí me llamaban la atención y me entusiasmaban. ¿Se entiende? Entonces, luego, por eso también me gusta tanto el Eneagrama, ¿no? Cuando entendemos que las personas somos diferentes, en mi caso soy, o me identifico mucho con la energía del 7 del Eneagrama, ahí entendí, ¿no? Ahí entendí que a veces la falta de pasión puede verse como pereza desde afuera y es más fácil como educadores tildar a un niño o un adolescente de perezoso en lugar de decir, a ver, vamos a ayudarlo a que encuentre lo que realmente le apasiona, vamos a ponerlo en un contexto de algo que sí le llame la atención, le entusiasme. Hoy, por el contrario, me pasa lo opuesto, ¿no? Y en mi caso, que me dedico justamente a lo que me apasiona, en el cual ya no hay una línea divisoria clara entre cuándo estoy trabajando y cuándo estoy haciendo lo que me gusta, porque se mezcla, ¿se entiende? O sea, yo termino un vivo con vos y después leo un libro que lo leo por placer, pero a la vez me sirve para lo que hago, porque me dedico a lo que me gusta, ¿se entiende? Entonces, hoy es lo opuesto, hoy tengo que hacer el esfuerzo de tomarme unas vacaciones. ¿Por qué? Porque me encanta lo que hago y me cuesta mucho trabajo justamente dejar de hacerlo, ¿no? Inmediatamente ya de nuevo vuelvo a mi pasión, a lo que me entusiasma. Entonces, creo que es súper importante en todos nosotros, tanto de adultos como de niños, poder fomentar la pasión de las otras personas, porque ahí, digo, cuando uno está en su pasión, desaparece la pereza y empieza a crearse un mundo de hábitos positivos, constructivos y saludables, que después ya es como una inercia que ya no hace falta de esfuerzo, de disciplina, ¿no? Entonces digo, cuestionando esto de la pereza, digo, hablando de fútbol, me gusta poner ejemplo a veces, digo, fanático del fútbol no creo que le cueste mucha tarea levantarse a las 5 de la mañana porque ese día tiene que ir a conocerlo a Messi, ¿no? Sí, seguramente va a estar despierto desde las 3 de la mañana o no durmió en toda la noche, ¿entiendes? Entonces, por supuesto, un caso extremo, pero digo, cuando estamos conectados en nuestra vida con nuestros valores, con las cosas que nos importan y que para nosotros son valiosas, ahí justamente es cuando el pez deja de trepar el árbol y tenemos el viento a favor en lugar del viento en contra, como en el caso de cuando estoy lejos de mi zona de genio, mi zona de impacto. Se entiende perfectísimo. Muchísimas gracias, Máximo, por compartirnos tu experiencia. Yo creo que puede ser referente también para personas que nos estén viendo, que nos vayan a ver más tarde. Quiero recordar que este vivo se va a quedar grabado también en nuestro canal de YouTube. Se resubirá unos días más tarde y también se va a quedar en nuestro perfil de Instagram. Así que ahí va a estar linkeado Máximo Toro por si queréis seguirle, aunque muchos de vosotros estaréis aquí precisamente porque venís de su canal. Máximo, me gustaría pasarte algunas de las preguntas que nos están llegando de la gente en directo. Nos escribe Miklau y nos dice, ¿nuestro niño interior tiene relación con el propósito? Bueno, no sé qué se referirá ella en su caso con el niño interior, porque hay como muchos enfoques desde ese punto de vista, pero si entiendo bien por dónde viene la pregunta, yo te diría que el propósito en realidad viene incluso antes de ser niño, ¿no? O sea, creo que antes de venir a este mundo ya venimos con ese propósito. De hecho, yo adhiero a algunas teorías orientales que dicen que el alma encarna en el cuerpo al cuarto mes de gestación, ¿no? Y ahí cuando encarna ya tiene un propósito, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ya desde el cuarto mes de gestación, que estamos en el seno materno, ya tenemos ese propósito ahí. Lo que sucede es que después con el tiempo nos vamos alejando y nos vamos olvidando de ese propósito y nuestra tarea es recordarlo. El propósito puede venir dado, por ejemplo, de una vida anterior, ya que es el propósito del alma como tal. ¿Podemos traerlo de una vida pasada? ¿Se puede volver a cumplir en esta o sería completamente independiente? Puede ser, sí puede ser. La verdad que yo creo, a veces no me gusta responder o meterme en esos, en ese tipo de preguntas porque puede generar más, más duda, ¿no? Puede generar más confusión que claridad. Seguramente todo tiene una relación, en ese sentido, pero cuando hacemos doble clic o ahondamos más también en el propósito, nos terminamos dando cuenta que en realidad también el propósito siempre tiene que ver con algo que nos ayude a sanar, ¿no? Siempre nos ayuda, digo, todos enseñamos lo que en realidad queremos aprender, y también el propósito siempre tiene que ver con cosas que necesitamos hacer para comprender o integrar para seguir evolucionando en nuestro camino de conciencia. Y por supuesto, desde ese punto de vista, ¿no? Si hablamos de vidas pasadas, también venimos a continuar evolucionando y por eso elegimos tal propósito porque curiosamente es lo que nos ayuda a despertar. Para mí en ese sentido es mágico y perfecto cómo sucede la vida, ¿no? Nuestras heridas y nuestras dolencias y nuestros intereses son justamente las pistas o las migajas de pan que nos deja Dios, el universo o como quieran llamarle, para tomar ese camino que es el que nos lleva de nuevo a casa. Claro, sí. Yo te preguntaba principalmente por lo que decías del recuerdo, ¿no? Del recordar, ¿no? De que ese propósito ya estaba dado, ya estaba hacia nosotros. Y hay mucha gente que en Mindalia, por supuesto, practica la espiritualidad y, pues, de alguna forma, a través de sesiones de hipnosis o de otras cuestiones, han recordado cosas de sus vidas pasadas. Entonces, ahí quería hacer Ah. también la relación por si, bueno, podía tener medio sentido. Vamos a por Claro, sí. una preguntita más y vamos a terminar con ella. Karina Reyes nos dice, ¿es posible que tengas un doble propósito como persona para servir? Mira, de mi mirada no me gusta el absolutismo, pero de mi mirada, cuando muchas personas preguntan eso, ¿podemos tener varios propósitos? Yo en realidad digo que lo que podemos tener son varios proyectos de vida, ¿se entiende? Porque digo, el propósito es abstracto, ¿no? Y es muy abarcativo. Ahora, lo que sí podemos tener de manera infinita son proyectos. Entonces, cuando yo digo, bueno, mi propósito es ser ingeniero, como en mi caso, no sé, abogado, psicólogo, coach, terapeuta, lo que fuera, ahí estamos hablando de un proyecto y por eso de la confusión, ¿no? Entonces, digo, lo que permanece para siempre es el propósito. Quizás podemos profundizarlo más. Pero sí, como pregunta ella, digo, ese propósito puede ir desembarcando o tomando la forma de diferentes proyectos. ¿Se entiende? Entonces, para poner un ejemplo concreto, a mí me gusta decir, por ejemplo, que mi propósito tiene que ver con ayudar a las personas que sean libres, ¿no? O la versión más compleja, digo, inspirar y acompañar a las personas en su proceso de transformación, de forma que puedan vivir con libertad, en contribución y con abundancia. ¿Se entiende? Es algo general. Que hablo más de valores que para mí son importantes en la vida y que me gusta compartir con los demás y generar conciencia sobre eso. Entonces, ¿y qué puedo hacer en lo concreto? ¿Qué puedo hacer con todo eso? Por ejemplo, lo que hago, ¿no? O sea, acompaño a las personas en una mentoría como Club Original, a que justamente puedan vivir con libertad, en contribución con abundancia, que descubran su propósito y puedan vivir de ello, etcétera, ¿no? Pero también hago los viajes, ¿no? Que hago un viaje a Perú con un chamán, etcétera, hago el viaje a México. Entonces, aquí lo importante no es concretamente lo que hago, que por supuesto tiene impacto y es muy importante, pero digo, es importante que a veces no nos aferremos o nos volvamos o nos identifiquemos tantos con lo que hacemos. ¿Se entiende? Porque lo que hacemos es simplemente una consecuencia del propósito. Pero si mañana no hago ese viaje a Perú, no hago Club Origen, lo que sea, voy a estar haciendo otra cosa que también va a estar alineado al propósito y que puede tomar otra forma, ¿se entiende? Y eso es lo que a veces genera confusión en las personas y es importante entenderlo porque a medida que vamos evolucionando y creciendo, el propósito yo siento que es como que se va expandiendo. Entonces hay veces que uno se siente mal porque ya no resuena con un proyecto, ya no quiero hacer esto que vengo haciendo hace 10 años. ¿Por qué? Porque el propósito te pide como mayor expansión y para eso necesito mutar hacia otro proyecto que me permita que sea un vehículo más eficiente, si se quiere, para expandir lo que quiero hacer. ¿Se entiende? Entonces, el propósito es el mismo, lo que sí puede ir mutando y puede ir cambiando son los proyectos, la forma de hacerlo. A mí me gusta llamarle a este tipo de situaciones, Máximo, el presente perfecto, ¿no? Que cuando algo es como debe ser, es perfecto así porque así teníamos que vivirlo, ¿no? Y tenía que pasar. Exactamente. Y ahí va. Bueno, Máximo, pues ha sido todo un verdadero placer charlar contigo, conocer tu visión sobre el crecimiento, la consciencia, el propósito del alma y evolucionar y viajar en este viaje interior que hemos compartido de apenas 30 minutos. Estamos casi casi en el final de la entrevista, así que yo te voy a dejar que seas tú la persona que cierre con sus últimas palabras este directo. Y en nombre de Mindalia, pues me encantaría mandarte un abrazo fortísimo y decirte que las puertas de Mindalia están abiertas para ti, pues siempre que quieras volver y que te apetezca compartir con nosotros. Muchas gracias, Lau, y gracias a todas las personas que han estado conectadas durante estos 30 minutos. Y ese sería el mensaje final, ¿no? Ayudarlos a que, e inspirarlos a que vayan en búsqueda de ese propósito, porque, como dice el pensamiento, el día que descubrí mi esencia y mi propósito, todo lo que antes buscaba vino hacia mí. Así que recomendarles que se animen a ir en esa búsqueda y que después desde ese propósito puedan expandir a los demás todo el bien que puedan hacer. Pues ahí queda ese mensaje de Máximo Tuero para todos vosotros. Un besito enorme, Máximo. Te lo mando desde aquí, desde España. Besitos también para todos los que estáis viéndonos en directo, para quienes nos verán en diferido también en YouTube. Gracias a todos por estar y yo os veo en el próximo directo en Mindalia Televisión. Muchas gracias. Chao, chao.